Bueno, Luis, ayer estuviste participando de una audiencia pública. Esto que vamos a escuchar podrá parecer una noticia local, una noticia que solo debería importarnos a los porteños, pero en realidad me parece que debería importarnos a todos. Una cosa antes, porque me parece que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Yo sé que voy a dar una vuelta que quizás resulte alocada. Pero ayer el Papa Francisco hizo unas declaraciones a propósito de las elecciones, muy crípticas, porque dijo, o sea, la puede tomar cada uno para el lado que quiera, dijo, voten a conciencia, saben lo que pienso. Si yo uno eso a la bajada de línea en las misas en la provincia de Buenos Aires para que la gente votara en contra de la droga, textual, que recibieron muchos fieles de la Iglesia Católica, insisto, en el conurbano bonaerense, y que algunos dicen que fue como la base central de la vuelta que dio a Vidal gobernadora. A mí me parece que está diciendo voten a Macri. Pero en realidad Scioli también dijo que está diciendo que lo voten a él. Es medio raro. Pero bueno, si yo tuviera razón y si Francisco lo que está diciendo ahí a sus fieles, que ya recibieron aquel mensaje de que votaran en contra de Aníbal Fernández, en la misma línea, si yo tuviera razón, quizás algo tenga que ver esto que vas a contar vos ahora. Sí, igual te aclaro. También otra de las notitas que se hace apenas empieza la mañana de Víctor Hugo Sí, Morales. vos te matás con Víctor Yo me Hugo. mato con Sí. Víctor Hugo, pero me da data para esto, por ejemplo. Porque lo que vos decís, que suponés que lo que dijo Bergoglio, Francisco, alias Francisco, es apoyar incentivar o orientar a votar a Macri. Bueno, Víctor Hugo entrevistó a Alicia Barrios, que es la periodista bergogliana, Sí, una de las que está más cerca. como ella misma se dice, donde, bueno, ella dice que justamente dio toda una serie de explicaciones con el tema de que Bergoglio lo que quiere es la inclusión de los pueblos, la inclusión de las personas que está allí. Entonces, es obvio O sea, la que lectura de ellos la fue que, lectura es que es para votar a bueno, Scioli. a ver, Y claramente su mensaje fue lo suficientemente críptico como para que nadie mañana pueda acusarlo de haber incentivado un voto a perdedor. Está claro eso, ni a ganador, digamos. Él intenta. había algún político que hacía esas maniobritas verbales. Sí, ¿no? JDP. Sí, tenía el mismo estilo de dejar como la cosa tan JDP. abierta como para que Ahora haya me interpretación. cae la Igual no ficha. siempre hacía eso, pero algunas veces hacía eso. Uno estaba en España y el otro está en Italia. Bueno, la cuestión es que vos estuviste ayer en la legislatura Estuve en porteña. la legislatura. ¿Por qué? Así es. Bueno, porque la legislatura votó por 47 votos a favor. Por supuesto, esto significa que también lo han votado legisladores Del de la Frente para la Victoria. oposición, del Frente para la Victoria, con la excepción de María Rashid, una ley que es de doble lectura. Doble lectura se dice aquellas propuestas donde previamente a la sanción definitiva tiene que haber una audiencia pública. Y en este caso esa ley lo que dice es que cede 16 predios, 16 terrenos y edificios en forma gratuita a la curia del arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, dado que estos inmuebles, lo dice textualmente el proyecto que se eleva, porque en realidad es un proyecto de la reta, del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que lo manda para que lo vote la legislatura. Entonces, uno de los argumentos es que son edificios y terrenos improductivos para la ciudad. Entonces, como son improductivos, démoselo a esta gente A que no esta tiene un gente sope, pobre, que claro, que claro, es pobre, no tiene recursos, la que no Iglesia tiene Católica. recursos, que aparte es buena, que no segrega a Y nadie. que quizás manda mensajes como voten a conciencia, saben lo que pienso, Claro. y de paso nos vota a nosotros. Bueno, allí hubo más de 120 oradores anotados. Es una vergüenza, es una vergüenza. Es una vergüenza que el Estado cualquiera sea, le entregue edificios en una ciudad que tiene el déficit de vivienda que tiene, digo, obviamente no todos los edificios que le van a entregar podrían ser utilizados para vivienda, pero estamos hablando de una ciudad que es la ciudad, sin dudas, que tiene el déficit de vivienda más grande, porque uh-huh. al vivir más gente en peores condiciones, claramente es quien más necesitaría solucionar el problema de la vivienda. Que le entreguen edificios a la Iglesia Católica, que es la transnacional más grande del mundo, la más rica del mundo, sin dudas, uh-huh. Me parece, a mí me parece vergonzoso. Sí, es vergonzoso. Bueno, pero vamos a ir escuchando algunos audios y después vamos a ir siguiendo comentando qué es, porque no dio para armar los audios de muchas personas que hablaron. Claro. Porque sí quiero decir algo. Vos en el programa en La Retaguardia la semana pasada, ustedes entrevistaron a una, creo que era una mamá o una... A Sonia, una mamá de una escuela de Caballito. De la escuela de Caballito Primera Junta. Sí. Bueno, tengo que decir que se han organizado de tal manera que no solo se han movilizado y han visibilizado el problema ahí en Campichuelo y Rivadavia, donde está la iglesia Cacuapé, que ya fueron avanzando en los terrenos, sino que fueron en masa. Uh-huh. Fueron más de 15 oradores, entre docentes, entre padres, cooperadores, que ayer intervinieron allí. Es el ejemplo a dar para todos aquellos que en la Ciudad de Buenos Aires de una u otra manera se ven afectados por esto y que no se han movilizado todavía. O sea, hay 16 lugares donde 15 no se movilizaron prácticamente, claro, con el robo este que se quiere hacer. Pero el ejemplo es este. Y una de las conclusiones que yo hago y hicimos con algunas de las personas que estuvimos allí, entre ellas Analía Más, que es la abogada de la organización de lesbianas, trans, uh-huh. la LGTB, con Diana Cordero, nuestra compañera de Caos en la Red. Analía también es asesora de María Racid. Uh-huh. Y llegamos a esta conclusión, es muy probable que saquen el tema de la escuela. De la escuela 14, dejen todo lo demás, uh-huh. y matan dos pájaros de un tiro, porque claro, desmovilizan, porque lograron el objetivo con uh-huh. su lucha, la comunidad educativa de la escuela 14, y los demás evitan de que salgan a pelearla. Estamos hablando del caso de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, que es vecina de la iglesia de Cacupé, de, uh-huh. de una iglesia católica, y que parte de la huerta y del campo de deportes de la escuela serían traspasados. Que lo desmintieron ayer. ¿Eh? Porque ahora, claro, supuestamente hay un error en la... En el catastro. Después vamos a escuchar al cura de la iglesia. De la iglesia, de Cacupé, sí que estuvo. Que Paulo Giacobbe, nuestro compañero de La Retaguardia, lo que estuvo, también estuvo con nosotros. Estuvo, sí, sí. Claro, que estuvieron toda la tarde allí juntos en esa larga jornada. Luis estuvo entrevistándolo y va a ser interesante. Además, no estaba en la lista de oradores. Había como 300 personas anotadas. Él no estaba en la lista de oradores, pero habló igual. Una acotación, porque vos hiciste la introducción diciendo que esto no, si bien este programa es federal, y estamos hablando algo de la Ciudad de Buenos Aires, sí, pero Fernando Lozada, que es otro de los que yo entrevisté después que estuvimos en la audiencia en Mar del Plata, que es un dirigente también de CAEL, que es la organización por un Estado laico, uh-huh. También él es uno de los dirigentes de la Organización de Libres Pensadores. Yo no lo pude grabar, pero dio un informe de todas las provincias de Argentina donde le han cedido a las distintas curias de esas provincias también terrenos. Uh-huh. O sea que no es exclusivo de Buenos Aires. Uh-huh. En Mendoza, en Chaco, en Córdoba y en otras provincias más, él dio el detalle de la cantidad de sesiones que se le han dado también a la Iglesia Católica. Escuchamos entonces la intervención de la doctora Analía Más. Ella es abogada, es activista por los derechos civiles de la comunidad LGTB. Y además es asesora de María Rashid, la única legisladora del Frente para la Victoria que votó uh-huh. en contra de este proyecto. Buenos días, mi nombre es Analía Más y me presento en mi calidad de ciudadana y como secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, FALGBT. Desde la organización que represento, venimos a oponernos expresamente al proyecto de ley impulsado por el jefe de gobierno, Mauricio Macri, por el que se pretende entregar en propiedad al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires inmuebles que pertenecen al dominio público. Consideramos que este proyecto viola el carácter laico de la ciudad, así como implica privilegiar a una asociación religiosa en particular, que a lo largo de la historia se ha opuesto sistemáticamente a los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, utilizando su posición dominante para hacer lobby a favor de un sistema que legitima la desigualdad de género, así como la exclusión de las personas y familias diversas. La FALCBT se ha manifestado públicamente en contra de esta propuesta, expresando que esta entrega es contraria a los principios de un Estado laico y nos sorprende más aún por tratarse de una institución que llama una guerra de Dios contra nuestros derechos y dice que son un plan del demonio, que se opone a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, que boicotea la educación sexual en las escuelas y la difusión de métodos anticonceptivos y de prevención del VIH, que nos trata como personas enfermas, que dice que nuestra familia es una desviación de la naturaleza y tantas otras injurias que todavía hoy debemos escuchar. El año pasado, Monseñor Ader, arzobispo de La Plata, se refirió a nosotros y nosotras, utilizando su púlpito, como abominaciones amparadas por las leyes. Así debemos recordar que la Iglesia Católica no solo se ha opuesto a leyes históricas, como la del matrimonio civil, el voto femenino y el divorcio, sino que recientemente se ha opuesto a leyes tales como la del matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de reproducción humana asistida, ley de muerte digna y ley de salud sexual integral. Además de interferir para que las mujeres no podamos acceder al derecho al aborto no punible previsto en el Código Penal desde 1921. Cabe señalar que el jefe de gobierno vetó el protocolo de aborto no punible votado por esta legislatura. Bueno, algunas razones importantes y contundentes ha esgrimido Analía Más acerca de por qué desde la comunidad LGTBI están oponiéndose a la entrega de estos edificios públicos a la Iglesia Católica. Sí, y ahora tenemos el audio de Laura Marrone, que ella es docente, es dirigente de ADEMIS, que también habló. Hubo distintas fundamentaciones para rechazar este proyecto de ley. En el caso de Analía, bueno, desde el punto de vista de lo que la Iglesia reaccionaria significa para un sector muy importante de la sociedad argentina. En el caso de Laura, bueno, ella ahora comenta un poco sobre el tema de la educación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me presento como integrante de la Comisión de Educación de ADEMIS y como una defensora de la escuela pública y de lo público. Esta mañana venimos del Parque Patricios, a donde una escuela que hace 2 años fue expropiada todavía no ha sido puesta en funcionamiento porque el gobierno no ha garantizado lo que corresponde. Vengo de un distrito a donde tenemos faltantes de vacantes, toda la zona sur, tenemos todos los años colas de vecinos en las puertas de los distritos que no tienen vacantes. Vengo de un distrito donde en el año 2012 esta legislatura no pudo realizar esta sesión, porque se entregaron 59.000 metros cuadrados a la Universidad de Salvador, que echó a esta señora que habló antes. 59.000 metros cuadrados que debieron de haberse destinado para la educación pública, para sanitarios, para centros de salud, para centros de la mujer, para centros educativos y culturales y deportivos de esa zona. Un lugar a donde además se están construyendo 2.800 viviendas sin escuela pública. Vengo a decir que estamos discutiendo no un problema técnico de una ley que contempló mal la medida de un terreno. Yo felicito a la cooperadora de Ravioli y de la Escuela Primera Junta. Son un ejemplo, lo vienen siendo desde hace mucho tiempo como defensores de la escuela pública. Tienen la ventaja de haber construido ciudadanía, pero acá estamos discutiendo 30.000 metros cuadrados. 15 terrenos. Aquí no hay 15 cooperadoras. Es porque el derecho ciudadano no ha sido construido en estos lugares. Porque vengo de hablar con el supervisor de educación física del Distrito Quinto, que desconocía que tenía derecho a acceder al polideportivo de la Escuela Santa Lucía. Porque el derecho público se construye a partir del uso. Y como dijo otra señora antes, quien tiene la llave es el que marca lo que se dice adentro. Abrimos la puerta, pero adentro hay un proceso de discriminación creciente y un desaprovechamiento del derecho público porque no se conoce. Porque las 5 manzanas entregadas en Parque Patricios al frente de la nueva Casa de Gobierno, nadie sabía ni siquiera que se habían entregado por fuera de la legislatura a la Corporación del Sur. Quiero decir que acá está en juego lo público, está en juego la educación pública, está en juego la cultura, los centros culturales, el derecho de nuestra juventud a acceder, y está por supuesto ausente el Estado. Temo. Bueno, y nos queda un último audio. Lo conozco yo, este. Sí, antes te quiero comentar, cuando ella hace referencia a una señora que habló antes, la primera vez, es a, no me acuerdo el nombre de pila, Arostegui, yo la entrevisté. Sí, me Julieta, Julieta Arostegui. La entrevistamos, no me acuerdo si acabo mi Julieta, programa. Julieta estuvo... Que ella fue despedida, docente de la Universidad del Salvador, 10 años, uh-huh. Y cuando ellos se enteraron que ella era atea, uh-huh. La echaron por ser atea. Donde además después tuvo una causa en el INADI, le dieron la razón, porque en sus propios estatutos la Universidad del Salvador dice que, y la Iglesia Católica directamente dice, que ellos luchan para combatir el ateísmo. O sea, es lo mismo que dijeran, ¿qué pasaba?, decían ellos ayer en el debate, si la Iglesia Católica dijera que luchan para combatir el judaísmo, cualquier credo. Sí, sí, sí. Es muy loco. Sí, sí, sí. Sería un acto claro de discriminación. Pero bueno, en el caso de los ateos no está entendido el ateísmo como una forma de. Como una manera de pensar. Está entendido como el voto en blanco, digamos, ¿no? Sí, más o menos. Nos quieren hacer pensar que el que vota en blanco en realidad no se está definiendo. Y en realidad sí se está definiendo, ¿no? Bueno. Así es. En el caso del ateísmo es. Si se me permite, seguramente no es bueno el ejemplo, pero podríamos trazar cierto paralelismo. Uh-huh. Bueno, lo escuchamos a Luis Angió, al que tenemos acá enfrente, pero lo escuchamos ayer participando como orador. Siempre te decimos estas cosas de que nosotros desde los medios comunitarios alternativos y populares comunicamos, pero además muchas veces en general participamos de los uh-huh. procesos que te estamos contando y no escondemos. Sí, sí, no lo contamos solamente. ¿Eh? No lo contamos solamente. No, claro, no solamente lo contamos. Bueno, el caso de Luis ayer quedó expresado con su participación como orador. A ver, vamos a escucharlo, a ver si dijo lo mismo que está diciendo acá. Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Angió, soy periodista, soy ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, para más datos del barrio de Villa Crespo. Soy alguien que estudió y se formó en la escuela pública, mis hijos se formaron en la escuela pública, mi nieta va a la escuela pública. Para más datos, soy ateo y creo que todo lo que aquí han dicho en contra de este proyecto de ley o de esta ley que se tiene que volver a votar en segunda lectura, lo apruebo totalmente. Quedó muy demostrado aquí, si bien esto no es la representatividad de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, que sí la mayoría que han querido participar aquí están en contra de esto. Y fue muy poquito, muy poco convincente los argumentos de aquellos que vinieron a defender por qué esos terrenos tienen que ser para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque también hubo otras confesiones que dijeron por qué no la quieren y no la querrían esos terrenos. Ahora yo me pregunto, esta audiencia hay legisladores. Hubo 3 legisladores que en esta audiencia manifestaron su posición respecto a esta ley. Pero hubo una cantidad muy importante que están aquí y otros que ya se fueron, que ni siquiera fueron capaces a la cara nuestra de decirnos por qué aprobaron esa ley. Ese es el gran problema, porque no hacen entre gatos y medianoche, sino dan la cara ante los ciudadanos y ante el pueblo de la ciudad. Entonces, todavía tienen la oportunidad, porque no terminó esta audiencia, de decir, cada uno de los que votaron a favor de esta ley, los motivos por los cuales lo hicieron. Me siento ofendido, me agreden, que me digan que estos terrenos son innecesarios. ya dijeron bastante el tema de la educación. La ciudad de Buenos Aires tiene un déficit habitacional impresionante. ¿Por qué no podemos usar esos terrenos y esas viviendas y esos locales para darle vivienda a toda la cantidad de gente que vemos en las calles todos los días de la semana, del año, todos los días con lluvia y con calor? ¿Por qué en los barrios carenciados no se pueden construir salas de salud donde la gente pueda asistir en sus primeros auxilios y no tienen que ir a hospitales abarrotados donde no hay ni siquiera un elemento para poder curar a las personas? ¿Estos terrenos los usamos para nosotros o se los damos a alguien? Che, Luis, los aplausos no los colocaste con edición, los arrancaste con tu... No, es que no lo podía cortar porque se superponían con lo que yo seguía hablando. Por eso digo. Pasó en varios casos... No, digo que no es que los agregaste después con edición para que pareciera que estaban aplaudiendo. No, para nada. No, fue... es que quería... Es malo, lo acorté sí, un poco que lo quisiste porque sacar. No daba para más, pero digo, lo que edité también... Es el final, el cierre, que lo voy a decir ahora. Uh-huh. Yo digo, ahí había legisladores de distintas... estaba. Entre ellos Aníbal Ibarra y varios del PRO y del Frente para la Victoria, más María Rashid, Alejandro Bodar, Marcelo Ramal. Estamos hablando... De algunos de ellos, los últimos que es votaron que en contra. Tienen que estar en la mesa. El que lo dirigía era el diputado García, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que por supuesto claro. Es del PRO. Bueno, salvo María Rashid, Bodar y Ramal, que pidieron la palabra, tienen derecho también a hablar los legisladores en la audiencia pública, ninguno de ellos habló. Entonces claro. Yo cerré diciendo, espero de aquí hasta que termine la audiencia, que alguno de los que están allí y han votado a favor... de esta ley, porque seguro... Expliquen por qué. Para eso es la audiencia pública. No se levantó ninguno. Uh-huh. Terminó la audiencia y no abrieron absolutamente la boca. Uh-huh. O sea, son unos canallas. Uh-huh. Porque ni siquiera tienen la valentía de enfrentar a los que estábamos ahí, que mayoritariamente en sus intervenciones estábamos en contra, y fueron muy poquitos los que fueron allí. Y quiero decir que hubo oradores de otras confesiones, evangelistas y demás, y hasta también católicos y católicas que se decían practicantes, pero que estaban en contra de las sesiones estas porque decían no puede ser que usen lo que es del Estado, y en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, para beneficio de un sector que además sabemos a quién representa. Uh-huh. Bueno, último audio de este tema al que le hemos dado realmente uh-huh. mucho tiempo, pero que nos parece significativo mostrar, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le va a entregar, porque esto seguramente se va a volver a aprobar en la legislatura, cerca, no sé, ni siquiera se sabe la cantidad exacta, entre 16 y 18 edificios públicos. Sí, hay que convencer que den marcha atrás 10 legisladores de los uh-huh. que votaron a favor. Para que no se apruebe. Entre ellos estaba Ferreira, el hermano Pablo Ferreira. De Pablo Ferreira, que también votó a favor. Bueno, el último audio que vamos a escuchar es el cura de la iglesia de Cacupé, es decir, la iglesia que se estaría beneficiando con la sesión, entre comillas, la sesión obligatoria, de parte de una escuela que está al lado, una escuela pública, de... el espacio donde está la huerta y uh-huh. un sector de lo que es el campo de deportes. Bueno, va a explicar algo, no sé, algo va a decir Eduardo Tesone, que es el cura de la Cacupé, charlando con Pablo Giacobbe ayer. Comentaron acá que parte de la iglesia tiene terrenos que ocupa de una escuela. La cosa es así, la escuela dice que la parroquia quiere ceder, tomar lo que sería la huerta y la canchita de fútbol, que en ningún momento lo pedimos. Hay un predio, un pedazo de predio que está en litigio, y ahí hay un Zoom. Eso es lo que se está hablando para ver lo que va a ser ¿Y ese predio a quién pertenece? Y a la parroquia y al colegio, estamos viendo. Y después que pertenece a los dos. Lo que pasa que no está como ese... no me sale la palabra cuando... catastro, ahí esa parte no está definida. Y después hay otra cosa que ellos dicen, que es la entrada de emergencia, que está perfectamente delimitada, la entrada de emergencia o la salida de emergencia que pueden tener los chicos, que la llave la tienen ellos, que no la tenemos nosotros. Porque comentaron que lo ocuparon en unas vacaciones de invierno. No, mentiras. Eso es mentira. No. Eso, el Zoom se hizo el 25 de octubre. ¿De qué año? 2005, por ahí. ¿Y antes era...? No, patio, patio. Me dijeron que no estaba en la lista de oradores usted, ¿puede ser eso? Porque no sabía que me había... Yo me enteré todo esto el jueves. Yo el jueves me enteré por dos mamás. Y ya estaba, había cerrado la lista de oradores y creo que como párroco tengo que hablar. Bueno, muchas gracias. Pues nadie me había dicho nada. Bueno, de la iglesia que va a recibir estos edificios públicos de Buenos Aires, a los que tenemos el diablo en el corazón. Hey, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Es con vos, no es la tecno ni el rock. Es tu parte que vos no conoces, cuidado, la conozco yo. Sabes que va a ser lo mejor. Cuando estés así, sácate el diablo de tu corazón. Hace un tiempo, en esta misma ciudad, allá en los comienzos de los años 80, estaban altas las defensas. No se comía tanta mierda. Buenos Aires, hoy te falta mambo, te sobra muerte y pasarela.